Nuestros principios corporativos son la transparencia, control de riesgos, control externo, relaciones íntegras con las partes interesadas, rendición de cuentas, respeto y promoción de los derechos humanos.